amores de Dios. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios nuestro Creador. El que no ama no ha conocido a Dios nuestro Creador. En esto consiste el amor, en que nosotros amemos a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, en que nosotros amemos a Dios, porque Dios es amor. Amemos a Dios, porque Dios.